Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me va. Las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas, por el suelo no me arrastra nunca más. Ya no estoy en oferta, estoy de pie y bien alerta. Eso de cero a la izquierda no me va. Si no te gusta, a mí me da igual. Lo peor he pasado y lo mejor es que...